y también en la capital. Desde Radio Bomba mandamos ese breve reporte de las acciones y actividades que se han realizado. Recogemos algunos testimonios de compañeras que se pronuncian en contra de la genocida y dictadora Dina Boluarte. Es una mujer que no nos representa. Estas actividades toman mucha mayor fuerza sabiendo que estamos en un contexto de violación de derechos humanos, con un gobierno autoritario, ¿no?, el que viene aplicando la fuerza y balas al pueblo. Entre las acciones virtuales que se han dado ha sido la invitación a que la gente se autoconvoque y agite y siga tomando las redes con los hashtags ninguna mujer con Dina, ninguna disidencia con esa asesina, y en las actividades presenciales se han dado diversos plantones en diferentes puntos de la ciudad. Este material es para Fuga Radial en el marco de las actividades del 8M a nivel regional. Enviamos saludos y abrazos a todas las compañeras y compañeros que nos puedan seguir escuchando por seguir construyendo comunicación autónoma y una comunicación que nos represente a todas y todes. Abrazos. Soy integrante de la Brigada AINI, como parte del equipo de primeros auxilios. La cantidad de personas que vienen siendo afectadas, la vulneración de derechos, ¿no? Yo no solamente trabajo aquí en Lima, sino que trabajo en una de las principales regiones, o dos de las principales regiones que han sido más golpeadas por esta represión, que es Arequipa y Apurímac. Estas dos ciudades creo yo que representan en base a la finalidad por la cual yo estoy acá en estas calles. Tengo compañeras y compañeros que incluso han viajado y forman parte de brigadas dentro al interior del país, y junto con ellos estamos no solamente apoyando en la labor de auxiliar o de primeros auxilios, sino también en el tipo de asesoramiento que deberían llevar las personas que están manifestándose, porque todos y todas tenemos derechos dentro de una manifestación, ¿no? Estamos viendo un contexto de fuerte represión en donde no se están respetando los derechos fundamentales de las personas, y también estamos asumiendo la responsabilidad en cuanto de los medios de comunicación por seguir entablando un discurso completamente violento y estigmatizador hacia las y los manifestantes. Mi nombre es Marta Condori Sonco, de la Departamento Puno, provincia de Azángaro, distrito Asillo, y las comunidades campesinas Chuquimoroco, y comunidades que presento varias comunidades de zona sur, Pesquicucho, toda esa zona Puzucuni, Cantería, Pucacancha, Tecoliana, Cajani, de todas las comunidades que encontramos acá por esta lucha. Todos los días estamos presentes acá y hemos venido una delegación más o menos para poder estar acá, ¿no?, para luchar para esta genocida que nos han traído mucho problema en nuestro pueblo. Inclusive el Día de la Internacional de Mujer, como estamos pasando con este problema, y no me dice, ¿no?, para que digamos que otra vuelta lucha de este durante cuántos años ha pasado. Por eso estamos acá como asilinos y estamos presentes acá en la lucha. Arit, no que yo se me manda para la Arcane, y no que yo era una originaria así yo ya está provincia Azángaro, Caipitaricone y Manacti con ampuncha y son con colian ya le chingo alan warmi con hasta porque el día internacional de la mujer ni cap puncha y chaira y campo la rupitia guairaba mucho chagrarua charallanca luchar y con ampuncha y jamu y caipitaricoico Alanta, caiba me disciplina y comandan tuntun juala chukaiga, campesina de Navolgate, rexi y renuncia. Y una vez amaña caitucuita, y aquí manchuraba y cuchu, chejmi manchuraba y cuchu, richari Perú entero, chaita no caneiki, chaita taneiman.

nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Fuga Radial, Acción Cooperativa. Ahí estaban los reportes llenos de energía, llenos de potencia de nuestras hermanas, compañeras de la Fuga Radial desde Cochabamba, haciendo esta consulta, haciendo esta reflexión con las compañeras que fueron a esa gran marcha, esa gran movilización sobre si es que y por qué el feminismo debe ser antifascista, más aún en Bolivia, donde sentimos y vivimos en carne propia esta avanzada fascista, ¿no? Que no solamente viene de los grupos cívicos y no, sino también desde el Estado, y es algo que estamos reflexionando. Qué importante y qué fuerza, ¿no? Lo que nos han compartido las compañeras y hermanas de Cochabamba, autoconvocadas y como siempre poniendo la fuerza, la rebeldía y toda esa impotencia que también se traduce en resistencia, ¿no? Asimismo, las compañeras desde Sucre, una ciudad tan colonial, tan racista y tan fascista, que se conecta con otros territorios en Bolivia, donde escuchamos, ¿no?, la rabia y la bronca de las madres que sienten ese dolor por las hijas violadas, y porque también y tristemente venimos de una historia de violencia, ¿no?, que se conecta desde muchos años continuos y que igual estamos rompiendo, creo, muchas esas cadenas de violencia y de opresión, porque sentimos que la violencia al final es un momento que debe que no debe ser, que debemos cortar, y no solamente nosotras, ¿no?, sino que de esto también es responsabilidad toda la sociedad, por supuesto. Qué interesante también que en Sucre hayan puesto en interpelación si las pacas son o no nuestras hermanas, porque definitivamente nosotras sentimos que no lo son, que el género no nos une, finalmente no es porque son mujeres que nos hermanamos, y creo que el 8M es importante también para hablar sobre eso, ¿no? Si las mujeres son violentas con nosotras, y eso no solo desde la paca, sino también desde la empresaria, sino también desde la otra mujer que ejerce violencia contra la otra, que la considera inferior. Nosotras también lo vamos a denunciar, no nos hermanamos con mujeres violentas, sino que las denunciamos y también las escrachamos. Así que importante, compañeras, creo que todo lo que estamos generando en este 8M nos posibilita decir que nuestro 8M es combativo totalmente, y no es un 8M en el que celebramos, sino que sacamos toda la rabia, ¿no? Finalmente, como decíamos en Santa Cruz ayer, las mujeres ya no tenemos miedo, tenemos puro fuego, y eso se ha sentido en todos estos reportes interterritoriales en Bolivia, ¿no?